Bueno, así pasaba la banda cubana, el mundo de Sofía Band, y de Cuba nos vamos para Europa, para España, con la banda Gatillazo. Bueno, arrancamos liderada como con Evaristo, como ya todos saben, después de la separación de La Polla, pero está, todos sabemos ya, yo fui testigo, La Polla volvió después de mucho tiempo y tocó aquí en Uruguay en una gira de América, que el día anterior estuvo en Argentina y el día siguiente estuvo en Uruguay, y volvió La Polla con los músicos de Gatillazo, esta misma banda que vamos a repasar hoy, su historia y su algunas canciones de su discografía. Arrancamos con Gatillazo. Tras la muerte de Fernandito, baterista de La Polla, como les decía, récord, en septiembre del 2002, Evaristo decidió formar nuevo grupo. A finales de 2003 formó Gatillazo con dos antiguos compañeros de La Polla, Siki, guitarra, Tripi, batería, además de Osorón, esta vez a la guitarra, y Xavi en el bajo. Pronto tenía un buen puñado de temas para entrar a grabar. Así, en marzo del 2005 apareció su primer disco homónimo con 21 canciones. En septiembre de 2006, mediante su página oficial, Gatillazo anunció el cambio de un integrante, Xavi. El bajista abandona la banda y es sustituido por Mikel. El segundo álbum del grupo, Dianas Legales, cuyo título es una alusión paródica a Diana de Gales, llegó en abril de 2007. Fue editado por Maldito Records y su grabación tuvo lugar a principios de 2007. En marzo de 2008, Mikel, el bajista, fue sustituido por Buntón Vico, sí, quien también se llama Mikel. Y ahora escuchamos de Gatillazo las canciones Esto es Vida y El Caos Perfecto. Vamos con esos dos temas de Gatillazo. Yeah. del negocio, el negocio final. La guerra contra nadie nunca acabará. Y ahora con este cuento siempre va a funcionar. Es contra el terrorismo y por la libertad. Capitalismo es sangre. Capitalismo es caos. Capitalismo es el sistema de mercado. Intento seguir vivo. Tremendos temas de gatillazo a puro punk. Yo qué sé, yo no soy, no me considero el perfecto con esto del mundo de la música, pero tiene como cosas de hard rock, no sé por qué me da esa intuición este gatillazo. Más allá que dicen que es punk, tanto como la Polla, primera banda que formó liderada por Evaristo y después Gatillazo, después de la separación de la Polla. Pero está, yo qué sé, son cosas, opiniones y bueno. Uno sabe y averigua lo que puede con este mundo de la música. En noviembre de 2008 sale su tercer lanzamiento titulado Sex Pastels. El álbum está formado por un CD con las nuevas canciones, más un DVD con 32 canciones grabadas en vivo en la sala de ensayo, además de una entrevista, varias fotos y el videoclip del tema número 1 en USA, del reciente disco. A principios del 2009 se anuncia que Osorón deja el grupo por razones que no se dan a conocer. Desde entonces Ángel es el nuevo guitarrista de la banda. En marzo del 2011 se publica el cuarto trabajo de la banda titulado Sangre y Mierda, un disco que a mí en lo personal me gusta mucho, en mi humilde opinión. Como está sonando de fondo, esos dos temas que acabamos de pasar, que son de este disco del Sangre y Mierda, los dos temas que acabamos de pasar de Gatillazo. Este disco es el primero con el guitarrista Ángel, como les decía, que entró en la banda en el 2009 para sustituir a Osorón, que había dejado el grupo a principios de ese año, este guitarrista. Y ahora, si les parece, escuchamos dos temitas más de Gatillazo. Vamos con el tema Aguinaldo y La Gran Engañada. Vamos con esos dos temas de Gatillazo. Deal. Tremendos temas de Gatillazo, tanto como Aguinaldo y La Gran Engañada. Ahí sí, ahora sí, más punk estos temas, más punk. Ya más fiel a sus raíces, como La Polla Records. En enero de 2013 el grupo confirmó que se encontraba en los estudios grabando su quinto álbum. El trabajo se publicó el 2 de abril de 2013 y se tituló Siglo XXI. El 8 de abril del 2016 salía su sexto álbum de estudio llamado Como Convertirse en Nada. El 3 de diciembre del 2019 sacaron el recopilatorio Lo Mejor de Gatillazo. Y ahora nos despedimos de esta gran banda que a mí en lo personal me gusta mucho, tanto como La Polla Record, bandas de punk, como todos saben, liderada por Evaristo. Nos despedimos, como les decía, con los temas Cómo Convertirse en Nada y, como decía Gardo, de su disco, tema homónimo, Esclavos del Siglo XXI.